particularmente en cuanto a los procesadores de palabra y la hoja de cálculo, debo enfatizar que estos tienen sus ventajas y sus desventajas. Cuando me refiero al aprendizaje de los estudiantes, ventajas porque les permite realizar los trabajos más rápidos y eficientes debido al uso de la tecnología, y en cuanto a sus desventajas, pues he podido notar que de una manera u otra tienden a que los estudiantes se pongan un poco indecisos en cuanto a tomar decisiones. Muchas gracias.